¡Hombre! Pero si es el líder de la patrulla de los gili exploradores empollando sus lecciones para cursis. ¡Joder! ¡Más vale que le apoyaras! Tiene razón. Muy bien, hijo. ¡Los libros son para los lerdos! ¡Homer! ¡Le estoy arropando! I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bump, yeah. Well, want a girl, fix it down, find a stump, yeah. No know about you, no man can't touch the rump, yeah. Must he want to be in. Regalovers, es viernes, turno de Kanaka Sessions, es 28 de febrero, apurando el mes, y esto es Radio Topo, amigo, tú lo sabes, 101.8. Bueno, aquí el servidor con la voz tomada, amigos, me ha pillado el virus, Samuel. Bueno, Rastaman, hay un tremendo virus en la ciudad que viene con la previsión meteorológica, que es el reggae virus, amigo, amiga. Eso te coge y te da una alegría que no puedes con ella. Oye, no se preocupen por nada, aquí está Kanaka Sessions, su espacio musical de reggae de 9 a 10 y de 1 a 2 los lunes. Este no fallamos, Mariette. Bueno, tremendo, tremendo, los lunes repetido, el programón de 1 del mediodía 2. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. Tenemos también a nuestro selecta Bitumen. Buenas noches, caballeros. Bueno, unos buenos temazos para hoy, ¿verdad? Siempre, y además con este pedazo rocking time para bailar ya de Redeem, así que vamos a pasar a los clasicazos. Bueno, nos sumergimos con ese reggae virus, amigos. Vamos allá con los clasicazos. Los clasicazos. You have some people going around saying roots music is dead. Roots music dead. I wonder if they know what they must talk about. What am I say? What am I say? What am I talk about? Who said the roots dead? Go ahead. Para empezar, venga, que se enfría la cosa. Going around saying roots music is dead. Roots music dead. I wonder if they know what am I talk about. What am I say? What am I say? What am I talk about? Who said the roots dead? Go ahead, shut your mouth. What am I say? What am I say? What am I talk about? Who said the roots dead? Go ahead, shut your mouth. Chop. Me is a DJ who travel all about. Me travel in a east, west, north and south. Everywhere me go the roots still a shock out. Alive and kicking man they ain't no doubt. When you say the roots dead, mind you don't choke. Me say mind the words can't come out of your mouth. Don't you know music is like a big roundabout. And the roots music it just did that show out. What am I say, what am I say? Bueno, amigos y amigas, la gente está en crisis, flipando con la histeria colectiva, y nosotros tan tranquilos con Maccabi, amigos. Me atrevo a decir que este es el clasicazo más gordo, más Big Tune. No has escuchado los otros, ¿verdad? Mía, ¿cómo cae este Maccabi con su roots raga, Bitumen? Puro danzal clásico con el señor, con el don Dada Maccabi aquí, partiéndolo siempre. Hoy he visto ayer que le habían entregado la plaquita a YouTube de los 100.000 seguidores, me parece que era su canal. Ahí está Maccabi reinventándose con el Cucumba. Y oye, yo la verdad es que me gustaría verlo si viene a Rototom este año. Desire them respect the roots, it's a thing them admire, so they know that the roots could never expire. Maccabi style, a style of roots raga, a Maccabi style, so call it roots raga, a Maccabi style, a style of roots raga, a Maccabi style, a style of. What am I say? What am I say? What am I talk about? Who said the roots dead? Go ahead, shut your mouth. What am I say? What am I say? What am I talk about? Who said the roots dead? Go ahead, shut your mouth. Me love it dance all and a dem me come from. The vibes them nice when I dance all jam. I'm a love the roots from me was a youth man. The roots it give two of them me not just love one. I man is a roots and a dancehall man. Lovers rock even give me good vibration. Me just love reggae that you must understand. Now all the DJs and the radio station, you have an obligation to the youth man. Can't play peer slackness and thing bout gun. You have to play some truth for your play for nation. And give the youth knowledge and education. The youth have to know which part them come from. Them have to know who they are and where they belong. If you want to keep with nation strong, what am I say? What am I say? What them a talk about? Who said the roots dead? Go ahead, shut your mouth. What am I say? What am I say? What them a talk about? Who said the roots dead? Go ahead, shut your mouth. Deliver me, oh my father. Taranaca sesión. From the Adam Presence. Set me free. Hey, am I trying to keep my down? Am I trying to keep I down? Walking on a tight track. I will always. Whoa, whoa, no. Got me walking, walking on a tight rope. Otros que queremos ver en Rototom, amigo. Sí, yo ya me había tirado el triple de que había ido Steel Pulse a Rototom, pero se ve que todavía no han confirmado. No han confirmado. Pero lo digo ya aquí en primicia en Canaca Sessions, que allí estarán, amigos, amigas, Tightrope de Steel Pulse. ¡Pedazo de triple! El Earth Crisis del 84. Bueno, y ahí tenemos la nueva cuña de Andrés Montes, al que le mandamos. Oye, en honor a Kobe Bryant. Un honor también a Kobe Bryant. Dos grandes, Andrés Montes y Kobe Bryant. Amigos, siguen los clasicazos con Steel Pulse Tightrope. Change. Got to make a change. And it's my head in the class. trying. Your face is a mess. Come here, baby. You can dry your tears on my dress. She's at you again. I can tell. Oh no, that look so well. Don't be shy. You've been here before. Take your shoes off, lie down. And now we'll lock the door. And no one has to know you've been here again. Loving you will be like it's always been before. Come on, baby. Breakfast in bed, kisses on me. Bueno, el desayuno en la cama, placer de muchos, Mitumen. Ya te digo, Mariette, cómo se sale Te Sanchin con esta pedazo de versión, ¿eh? Wow, esta jamaicana, ganadora del concurso de La Voz en 2013. Como para no, amigo. Ya te digo, tío, y se sacó. Además, estuvo en un rhythm con Chronix y con Tarru Trile, wow. Nada más y nada menos. Tómalo, o sea, tómalo. Una buena combinación. Pues aquí entrando con novedades con esta jamaiquina tremenda. ¡Vamos allá! Since I had you here, you've returned again. Darling, it will be like it's always been before. Hey, baby, breakfast in bed, kisses on me. You don't have to say. Java está jamaicana tremenda, Tissing Chin. Y viene Manu Digital con Little Stitch, con una novedad tremenda también llamada General, de noviembre de 2019, también relativamente fresquita. General, general, general, general, Manu Stitchy. We are general, a general, in a disaterritory. Ring ding ding ding ding ding ding, general. Somebody say pulo my selecta, como te van a decir dentro de poco. 1,188 articles in the Constitution. The governor looted and stitched. Spreading love, peace and righteousness across the nation. Yahshua Anashiach. General, general, general, general, general, Manuel Stitchy. We are general, a general in a disaterritory. Ring diggy diggy ding ding ding ding, general, man a general in the Lord's military. Hey, general, a general in a disaterritory. General, man a general in the Lord's military. And no Socrates philosophy. Destroy anthropology. And a Pavlov neither Sigmund. This is no cheap psychology. Apply me methodology. Tell you what's my strategy. Man forget silver. I got myself without apology. Study your biology. Read physiology. And a Darwin and a Newton. Then create your anatomy. Go and go check your history. Kingdom theology. One creator do that and I forget the glory. Man a general in a disaterritory. Ring diggy diggy diggy diggy diggy diggy ding ding ding ding. General, man a general in the Lord's military. Them say them study psychopathology, use a psychotherapy. Then them get you crazy with them devil ideology. Sin and it's a tragedy, no bow to idolatry. Love with one another and no no worship, no vanity. Me make an analogy. Think about how this properly. Righteousness me prefer, cause to sin me have an allergy. Break principality, spiritual atrocity. Yahshua is Lord, me say that him a the almighty man a general. General in a this a territory. Hey, money. General, man a general in the Lord's military. Hold on now. Message is clear. So no bada bada bada bada bada bada bada bada. Go on just like you're not here. Many men that them try to fight me. What's the G of no fear? Two scripture me read, two song me read. Them fly out I hear. Them a wiggle, them a jiggle, them a dip, them a turn, them a fall, them a ball, them a call, them a stall, them a run, them a hide, them a sit, them a side. And the brother got a chuckle like a ratchet knife. Hop, them a jump, them a skip, them a leap, them a holler, them a scream. Look at them a weep. Them a stretch and the man can't reach. Where I gotta roll up for me tongue with ease. Man a general, a general, a general, a general, a general, a general, a general. Man a general, a general, a general, a general, a general, a general. General, a general, a general, a general, a general, a general, a general. Man a general, a general, a general, a general, a general. General, general, in a this a territory. Man you want stitchy. General, a general in the last military. Hey, so we ask them, se pide pulito my selecta. Versión de Rastaman, aunque pueda parecerlo. Aunque aprovechando la situación he de decir que ahí están las versiones del Rastaman a puntito de entrar, amigos. Oye, y amigas. Aquí esto está al acecho, Victor. De todo, caballeros, de todo. Bueno, Johan Incapié, Victor. Exiasta, ex Facta Pose, ex Fight Keepers, ex todo. Es bueno. De Johan, amigos de Zaragoza, dándole muy duro a esa producción, Mariette. Tremendo, es un espectacular, se adelantan las versiones de Rastaman que vendrán con fuerza seguro. Vamos para allá. Venga, esas novedades. Trust phone, me no own, me no like it. Picture I go round, say Simone, I'm a wifey. Be a fuzzy picture, we suggest me a knifey. Alone on Instagram, I fuck with me psyche. Me no trust man, we switch down for your Nike. 6 months him general, I know him say I'm Mikey. Can't trust no man, we claim them as strikey. And them in a video wanna show people. Them we sell your own, them we sell your own. These so-called girlfriends, them me I tell you about to. Then we send you out, then we send you out. And off on them a return code. So for me, be careful who you send vice now to. Watch who you want and come what you talking about to. So nobody not know when nobody else wrote. Them in a group chat, bueno, just say your thing a leak. Esto es dancehall y de los que foten en las putas radio. Amigos, y me parecía al principio Biff Cartel, ¿eh? Porque parece Biff Cartel. Es que el principio, tío, la voz que pones súper parecida. Es el bueno de Puyu, amigos. Qué grande. De un temazo del 14 de noviembre, ya ven aquí las novedades entrando en febrero. 4,5 millones de reproducciones, ¿eh? Los reggae lovers ahí están dándolo todo, macho. Duro. Just fun, me no own, me no like it. Picture I go round, say Simone, I'm a wifey. Be a fuzzy picture, we suggest me a knifey. All over Instagram, I fuck with me psyche. Me no trust man, we switch down for your Nike. 6 months him general, I know him say I'm Mikey. Can't trust no man, we claim them as strikey. And them in a video wanna show people. Them we sell your own, them we sell your own. This whole girlfriends, them me I tell you about to. Then we send you out, then we send you out. Can't no find them a return code. So family, can't trust somebody. Then we let out your secret. No lend them your things, then we kill you if you keep it. Don't trust somebody when you do things, don't speak it. And them they on social media and leak it. So if you meet a girl and you plan to freak it, if you got her house, make sure you sweep it. I'll find the camera, them anyway she keep it. If she go bad, you make sure you peep. Me no trust phone, me no own, me no like it. Picture I go round, say Simone, I'm a wifey. Be a fuzzy picture, we suggest me a knifey. All over Instagram, I fuck with me psyche. Me no trust man, we switch down for your Nike. 6 months him general, I know him say I'm Mikey. Can't trust no man, we claim them as strikey. And them in a video wanna show people. Entramos de lleno a Caraca Music, amigos y amigas, nuestro mix para los más reggae lovers. Why you a burn up? Difference. Hey yo, gyal a say me full up a style, me full up a style and pattern. Gyal a say them want it, God the love you never ration. Gyal a say fi take time if fi deal with it with caution. Gyal a say them want fi bring the baby no abortion. Gyal a say that thing they with them after out of fashion. Gyal a say fi squirrel me a strike like a Slatan. Out of the world me out of the world, but I must be a Martian. Never shot a gyal them call me tall man. Hey, what you know? Y'all turn up your rhythm, make me ride it proper. No, no tell me about no back up and me no know where that I go. How you move your waistline, from the baseline. Love how you bubbling, from the juggling. Watch out now. Y'all turn up your rhythm, make me ride it proper. No, do that thing the way you spin it like a helicopter. No, how you move your waistline, from the baseline. Y'all bubbling, hey watch out. How you a runner? Hey me a trot through the Bronx and buck a gal and four them. I tell me say she love me style, she love me program. Ask me where me come from, me make she know say I'm a Kingstonian. Definitely could be no boat man, so watch out. Before you print a weed out a whole hand. And nickel after that it is a fuck a Trojan. Aye man, he's be the signal like a soul man. How I do them? Bibi di bi di bi di bi di bar them. Bibi di bi di bi di bi di bar them. Man I hustle hard in the street again. Talent. How I do them? Bibi di bi di bi di bi di bar them. Bibi di bi di bi di bi di bar them. Man I hustle hard in the street again. Hunt for the food, figure eat again. Bad man I roll them weed and blem. Now I run from police jeep again. Get up on me stand up on my feet again. Back up on back up and I beat again. Anyway me go, anyway me chat, anyway me step. I take bring the heat again. Sound the big thing to the speaker them. Can't step up to my speed again. When man I chat in the street and the thing them I beat every week, me no weak like them. Sting them like every day all leng. Stepping at the place be a G's we spend. Europe, Africa, Asia, UK. Pound some link with the queen again. Caribbean the West Indies again. Florida, Miami with the keys again. Straight to New York, Brooklyn again. Bronx, I'm not in Queens again. Connecticut, Boston, ATL, California. Me begin up the street again. Peace, attack. Beat. greetings to the youths. Are you me? Hey! Bueno, amigos, amigas, esto es, como te he dicho alguna vez, Rastaman, lo que fuman los selectas, manteca de las mantecas. Oye, ¿qué tema es este? ¿Uy, Ubuntu? No, no, se ha pasado ya. Pues sí, final, tío, ese pedazo de greetings que se sacó ya hace unos añitos con otro vídeo de otro temazo que no me acuerdo cuál es, pero es que te pone a bailar. Claro que sí, te pone a bailar, si es que no lo dice nadie mejor que el tío que los pincha, amigos, piensen el selecta que baila. No, no, there was a ask cap check. You might be a militant, stand the president's step. Turf represent generation next. No, no similarity if you match this a test. When me talk about iron and a close, me a press. If not, but me no maybe no guess. T-shirt, me no need bulletproof vest. Can't violate, got the thing done less. Big up the wine up a cheat, attack. Big up half time, fee all the trends, them slip. Attack. How I do them? Yeah! Club con este Young Girl de Ray Chan. Vamos a dar la previsión meteorológica, pero ¿cómo lo hacemos aquí para todo el mes, amigos, amigas? ¿Se acuerdan que en febrero iba a hacer buen tiempo? Lo hizo. Lo impresionante, hizo. Samuel. Esa sí. Previsión yo creo que ahí... Pues en marzo va a hacer malo, Mariette. No, no te digo más, sí. Pero todo. Y, de momento van a llegar esos vientos que echabas tú de menos, ese cierzo que te deja helado. Y alguna lluvia también el lunes sobre todo, amigos, amigas. Cojan el paraguas. Girl, I know what you're going through. bueno, reggae lovers, con esos tremendos vientos vamos a entrar en las versiones del Rastaman. Bueno, Rastaman despega el avión, arranca la superproducción sonora de verdad. Dale a esas versiones. Vamos allá, amigos. Las versiones. Bueno, Nirvana con su Come As You Are, Samuel. Bueno, un pedazo de grupo Rastaman de los 80 a los 90, madre mía. Amigo, segundo disco, más de 35 millones de copias, ¿eh? Es que, joder, ¿eh? Segundo disco, amigos. Bueno, vamos allá con una tremenda versión del Little Roy Selecta, por favor. Battle for Seattle de Little Roy, 10 temas íntegros covers de Nirvana. 10 covers de Nirvana, estamos hablando. Estamos hablando de 10 covers de Nirvana. Pues eso para el fin de semana viene de puta madre. Para uno bueno como espera que este va a ser el último Rastaman. Oye, a esta sección de las versiones del Rastaman, creo que ya tendríamos que llamarlas oficialmente de Rastaman y Bitumen, Sí, no, Selecta, cuidado con eso, La colaboración ya es estrecha, programa tras programa. Cuidado, cuidado. Rastaman. Amigos, 1978 nos ha dejado el DeLorean del tiempo con Miss You de los Rolling Stones. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, sleeping. producción, Rastaman. Una versión a cargo de los Dynamics que sacan adelante de una original de muchos, muchos quilates, en Mariette. Estamos hablando... Vaya tecladitos, vaya espectacular, una dinámica, una magia. Esto camina solo, Mariette. Bitumen, te encanta a ti también ese tema de los Rolling, que lo sé yo. Me encanta y lo sabes, tío, desde hace tiempo. Bueno, otro tema de los Dynamics así buena cover del Seven Nation Army. Amigos, disfrutando de las versiones. Hey, what's the matter, man? We'll come round at 12 with some Puerto Rican girls just dying to meet you. We gon' bring a case of wine. Hey, let's go mess some fool around, you know. Yeah, just like we used to. A little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music and dig to the summer breeze. Bueno, bueno, nos traen aquí al señor Elvis Presley, Rastaman y Bitumen, esta gente de los grandes. Es otra de esas que no quieres quitar. Es que hay que dejarla hasta el final, tío. Bueno, menos conversación y más acción. Dale, Bitumen, con Gregory Isaacs. Satisfy me. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less bite, a little more spark. Could you march and open up your heart? Then satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Listen to the summer breeze. It's a groovy night, I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less bite, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's go walking. Come on, come on. Come on, come on. Bueno, tremendo también el reggae de Gregory Isaacs, pero es que lo estamos hablando aquí, amigos y amigas. Hay gente que es insuperable, Rastaman, directamente. El tema de Elvis es jodidamente bueno, macho. Es otro nivel. Realmente otro difícil nivel. Esta cover. Bueno, otros lo intentarán y probablemente fracasarán también, amigos, pero ahí estaremos para ponerlos. Bueno, vamos con esa última versión, Bitumen. Bueno, vamos rapidito con esto. Necesitan poca presentación. Los Toasters, amigos, vamos allá con ese ska. Abróchense los pantalones. It's all about the little island in Jamaica. Sweet old town Jamaica, don't open the toaster, styling. Jamaica, with them skies all blue. Sweet hometown Jamaica, Lord, I'm coming on to you. So when my soul was busy searching, traveling the world around, that's true. See many different smiling faces, some beautiful countries too. No, si es que Rastaman, Cuba, Jamaica, Brasil, ¿qué cojones tendrán esa gente? ¿Qué comerán? Que hacen una música de otro nivel en todo el mundo. Pues de Nueva York esta vez, amigos. Una de las bandas más longevas, casi 40 tacos, wow, con el ska. Riquísimo. Y oye, Sweet Hometown Jamaica. Nivel de vida, amigo. Oye, tremendo ese teclado que está ahí de madre fondo, mía, dándole durísimo. Qué vuelta, amigos, le dan al tema original, Rastaman. Qué vuelta de tuerca, macho. Bueno, disfrutando. She's selling fruits and veggies too. And you can tell she ain't got no money, but she find a way to do what she do. Get to live in some hard times, job will never lead us on way. But somehow, somewhere, there got to be a better day. We're looking forward to that day. So we're scratching what we say. Sweet hometown Jamaica, with them skies all blue. Sweet hometown Jamaica, Lord, I'm coming on to you. And then we tell them, say, we're going out to Jamaica when they go down to grow. Bueno, esta transición así al ska, al dancehall, me ha recordado inevitablemente a la banda zaragozana Seiska. Sí, voy a decir aquí en primicia. Lo confirmamos. El morro. El 14 de marzo. ¿Qué pasa? No lo sabe nadie, pero todos los que escuchan Caracas Sessions y este pedazo de saxo, ahora van a escuchar. El 14 bueno, de marzo vamos a estar en la sala Bowie con Witumena, los platos y Seiska. Oh, mamá. Toda la noche. Oh, mamá. Estamos hablando noche. Desde las 9. A las 9 abrimos puertas y ya las cerraremos a las 4 y media. 4 y bueno, 4. Oh, mamá. ¿Cuántas Rastaman? Horas de reggae, eso son muchísimas horas de reggae, amigos. Sí, tocaremos Seiska hasta las 12 aproximadamente. Y luego Witumena pondrá unos temazos, pues como este que puede sonar ahí. Bueno, pues ya lo saben. Cosita. ¿Qué me has dicho el 13, amigo? El 14 de Rastaman. ¿El 14? ¿El 14 de qué? De marzo. ¡Oh, mamá! Fiestón asegurado con 6K y Bitumen. Se pulo my selecta, dale con todo mi tubel. Toujours le même récital, c'est comme les chaises musicales. Bueno, volvemos, amigos, a la Kanaka Music después de esas versiones con Tiken Jafakoli, Samuel. Esto sí que es una pasada. No necesita la traducción. Esto no necesita traducción. No. Derecha, izquierda, dale por todos lados. Oye, muy bueno este disco, este 2007, el African, empezando por la portada. Y cuidado con ese African Apagué, tremenda versión también. Es una de las más espectaculares de las versiones que han venido. Y Soldier, con una colaboración con Akon, el reggae ahí siempre. Ese reggae africano, con esos sonidos de qué roots, macho, eso es una pasada. Costa de Marfil, ¿no? El bueno del bueno de... Tengo entendido que el bueno del bueno de Tiken, de ahí es. También me gustaría verlo, ¿eh? Escucha, también va a ir Rastaman, no te preocupes, que también me lo comento. Los queremos a todos aquí en Kanaka Session. Cantin son au pouvoir, il ne lève pas le petit doigt. Et lorsqu'il ne sent plus aux affaires, il veut tout refaire. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y a-t-il autre chose? Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, c'est la même chose. Si l'on ne fait rien, il y aura toujours des vauriens. Les militaires à la porte du pouvoir ne feront plus leur devoir. Ça sera un pas en avant, deux pas en arrière. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne. Les peuples souffrent. Le pouvoir tourne. Il perd son souffle. Aïe, c'est gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y'a-t-il d'autres choses? Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, on a notre dose. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y'a-t-il d'autres choses? Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, on a notre dose. Here's the militant ragamuffin call. You want some clown, but got the champion tonight to get fly. Bueno, amigos, se vienen curvas y eso significa que el programa se acaba. Cuidadito por las carreteras, que viene el jungle y eso es muy duro. Bueno, ya saben, disfruten del fin de semana, por favor, cuidado con las carreteras, como dice Samuel. Y nos vemos el viernes que viene, amigos. Pues el lunes. Y el lunes en la repetición. ¿A qué hora era, Mariette? Creo que a la una del mediodía, de una a dos, tremenda. De una a dos, ahí tienen el mejor reggae de sociedad otra vez. Bueno, ya lo saben, amigos, Kanaka Session todos los viernes de 9:30 a 10:30, Rastaman. Triple ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Yeah. rolling inside the one, the only Benny Page, featuring Mr. Williams on vocals. This one due to drop on High Culture in June. This one's called Top Rank Skank. Especially records now to all top rankers. Ball it out, you have your money in your bank. Kick out your foot, you know your foot, them no cramp. In a day, your feet was a one blank. Set your hand like your water six pants. Lean to the side like your off balance. Can't gonna move on a groove until your foot them cramp. See we not the place, nobody get ignorant. Girl, them a say them want we light up them lamp. See the general, them want we put on the stamp. Change the music like soldier in a camp. Lyrically low like a army tank. See we them a shout out real top rank. Cop on the muckle feel man, give a militant. Top rank skank, give me the top rank skank. Top rank skank, give the top rank skank. Special request now to all top rankers. Ball it out, you have your money in your bank. Them no cramp on. In a day here you can bust a one blank on. Set your hand like your whole a six pants. Lean to the side like your off balance. Can't gonna move on a groove until your foot them cramp. Put this on the table and turn out the amp. Move on a groove on a groove and you not stop cramp. Can't just kick out your foot if your foot them no cramp. This is Matrix and Futile. Listen to the Drum and Bass Arena podcast with the Risky. Yeah man. Skin tea no light, no lotion, no rap. Special request to all the London posse. Special request to all the New York posse. Special request to all the massive. All young girls who no fi run up in a this. Top Rocks Gang. Top rank skank, give me the top rank skank. Top rank skank, to the top rank skank. Specially request now to all top rankers. Ball it out, you have your money in your bank. Kick out your foot, you know your foot, them no cramp. In the air, you can bust a one blank. Set your hand like your whole of six pants. Lean to the side like your off balance. Amigos, amigas, todo lo bueno se acaba, pero no nos vamos a ir sin poner aquí un videoclip y un pedazo de tema que ha salido hoy, Bitumen. Es que a mí no se me ocurre otro tema mejor para cerrar este programa. Hemos regresado, ha salido hoy de 6K, esa banda que estará aquí, el próximo estaremos aquí y tocaremos unos temitas en directo el próximo viernes, amigos, amigos. Aquí una en banda, Primicia. Señores, que si no la conocen, tienen que acercarse a conocerla. Así que dale duro, Mariette. We'll be right back. matarte, no por mucho tiempo podrás ocultarte. Estamos vigilados por todas partes, cada acción será juzgada. Escucha, soy Isca, te viene a desprogramar. Buena vibración van a liberar. Llegó la hora de luchar, ser fuertes. No sufrirá más inocentes. No, la élite pretende culparnos de sus acciones y yo no comparto la forma de vida que el sistema imparte. Buscas alternativas, dime una salida, humo verde, indica usativa para sanar las heridas de esta sociedad podrida. Nos liberaremos de lo que nos prohíba. Hemos regresado pa' poder contarte que no por mucho tiempo podrás ocultarte. Estamos vigilados por todas partes, cada acción será juzgada para castigarte. Hemos regresado pa' poder contarte, no por mucho tiempo podrás ocultarte. Estamos vigilados por todas partes, cada acción será juzgada para castigarte. Tiempo buscando la forma de salir del juego, en ese que te acabas quemando sin meter la mano en el fuego. Nos gusta creer que vivimos en un videoclip veraniego. Deja de pensar bajo un filtro que te ponen y dejarás de estar ciego. Para poder contarte que no por mucho tiempo podrás ocultarte. Estamos vigilados por todas partes, cada acción será juzgada para castigarte. Hemos regresado para poder contarte, no por mucho tiempo podrás ocultarte. Estamos vigilados por todas partes, cada acción será juzgada para castigarte. Se acaba el programa con este Virtuna Pie. Recuerden, el 14 de marzo estamos ahí en la sala Bowie toda la noche, desde las 9 a las 4 y media. Bitumen y Seiska. Y Seiska Sweet Sound. Sweet Sound. Y Seiska, eso es espectacular. Buenas noches. ¡Qué hierve, loco! ¡Qué hierve! ¡Este rey está que quema! ¡Mira! ¡Vamos! ¡El de mi feo! Them in the streets, you jah. Hit it with a big boot, jah. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, jah. Just by a Guinness, bust it up like a bump, jah. Well, want a girl to see dunk on the stump, jah. No know about you, no man can't touch the rump, jah. Must he want to be in? Well, taranaka session.